Y en 1 de Corintios 15, versículos 14 al 19, Pablo dice que si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación. Dicho en otras palabras, no solo la predicación de Pablo, pero cualquier actividad cristiana es un desperdicio si Jesús no resucitó. Porque el cristianismo no es verdad. Así que todos tus sacrificios como cristiano no sirven para nada si la resurrección no es cierto. Además, él dijo, vana también es la fe de ustedes. En el versículo 17 de 1 Corintios 15 agregó, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Si la resurrección de Cristo no es verdad, usted todavía está en sus pecados. No ha sido perdonado. Dice en el versículo 15, aún más somos hallados testigos falsos de Dios. Hermanos, si Jesús no resucitó de los muertos, los cristianos son uno de los grupos más peligrosos del mundo. Porque andan por todos lados propagando una mentira. Son un movimiento perjudicial para la humanidad, los cristianos. Si Jesús no resucitó, ahí andan convenciendo a medio mundo de algo que no es cierto, haciéndole a la gente perder el tiempo. Dice todavía, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, en el versículo 18 de 1 Corintios 15, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si Cristo no resucitó, los cristianos que ya fallecieron, se perdieron. Vivieron creyendo una mentira y se murieron y se perdieron. Dice el 19 además, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, los cristianos en el mundo son una vergüenza para la humanidad. Un motivo de desgracia, de tristeza. En palabras de Pablo, los más dignos de lástima. Pero si Jesús resucitó, entonces lo contrario aplica. Si Jesús resucitó, nuestro trabajo cristiano no es en vano. Tendrá gran recompensa, hermanos. Todos los sacrificios que hacemos por ser cristianos, tendrán su gran recompensa. Si Cristo resucitó, nuestros pecados sí han sido perdonados. Somos libres de culpa. Si Cristo resucitó, no somos una desgracia para la humanidad. Somos la esperanza de la humanidad. Este grupo de personas imperfectas son la esperanza de la vida eterna del mundo. Si Cristo resucitó, los que fallecieron no se perdieron, sino que son salvos, porque la Escritura dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que ellos murieron en Cristo y son salvos, porque sus pecados fueron perdonados, porque fueron libres de culpa. Nuestra salvación está asegurada, y si Cristo resucitó de la muerte, no somos los más dignos de lástima del mundo. ¿Saben qué tipo de personas somos entonces? Somos las personas más eufóricas, más gozosas, con la mejor esperanza del mundo. Esa es la realidad.